Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuelo en la Onda. Sí. El buñuelo en la onda, Radio Topo, 101.8, en la emisora Zaragoza, por la Magdalena. Hoy jueves 17 de septiembre del 2020, un programa más donde presentamos el buñuelo en la onda a todos los oyentes. Pues nada, gracias por escucharnos cada jueves. Sentimos no haber emitido el anterior jueves, unas ciertas circunstancias precarias y dificultatorias no nos permitieron hacer el programa anterior, así que estamos hoy con vosotros nuevamente. Bueno, yo soy Nuri, o también Net Crescent, que es como me conocen en redes, y dentro de lo que es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, hago un poquito de todo. Soy desde locutora, también estoy en el colectivo Trabajadoras en Lucha, soy activista, escritora, practico yoga y meditación. Próximamente, tanto con mi compañera Azucena como yo, daremos clases allí de yoga, meditación y moving touch. Así que si os queréis apuntar, sería a partir de por la tarde, creo que a partir de las 5. En cualquier caso, os informaremos más adelante en la página de Imagina tu Ser. Julián, la verdad es que nos quería comentar una cosita de una nueva actividad que va a haber en el Luis Buñuel, enfocada sobre todo a los más jóvenes. Adelante, Julián. Hola, este sábado a las partidas 9 de la noche en el patio de CSS como Luis Buñuel y con todas las medidas de seguridad, geles, distancias, mascarillas, etcétera, se proyectará la película El fantástico Mr. Fox, basada en la novela de Roald Dahl, con las voces originalmente de Meryl Streep y George Clooney y excelentemente doblada por nuestros actores españoles de doblaje. Os esperamos a todas, habrá palomitas gratis y bebida a precios populares. Suena a planazo. Pues hoy toca hablar de la vuelta al cole en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel. Locutora, hoy le toca a Nuri. No pasa nada. Vale, protocolo para la atención al público de acciones frente al COVID-19. En el caso de síntomas, por favor, pida cita antes de acudir al Centro de Servicios Sociales y Centro de Atención Temprana. Si necesitas enviar documentación, puedes utilizar la aplicación WhatsApp o correo electrónico. Y dentro de lo que es el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, el uso obligatorio por cojones de mascarilla. Tenía que decirlo. Utilizar gel disponible en la entrada y mantener distancia de seguridad con otras personas, 2 metros mínimo. Y con respecto a las actividades, ¿quieres realizar una actividad o proyecto? ¿Necesitas un proyecto de carácter social? Contacta con la comisión de actividades para saber cuándo es la próxima sesión de recepción de propuestas. Suele ser el primero de cada lunes. Correo electrónico: actividades Luis Buñuel, no Buñuel, con N, arroba hetmail.com. Acude a reunirte y rellenar la ficha de actividad con las características y necesidades de tu proyecto, donde se puede hallar y entregar ahí mismo. Se han abierto la Asamblea General del Centro Social Comunitario Luis Buñuel, para que pueda acudir, realizada cada miércoles a partir de las 7 de la tarde. Si tu proyecto, actividad o red colectiva cumple con los principios de convivencia, respeto e inclusividad del centro, será aprobada y la Comisión de Actividades os lo comunicará por vía correo electrónico. Define a la comisión de actividades el espacio, el día y la hora en que se va a desarrollar la actividad. Contacta con la comisión de actividades para que te ayuden a difundir tu actividad en la web y en redes sociales del centro. Y hay un correo que es comunicacionluisbuñuel@gmail.com. Con respecto a realizar una actividad y el uso de las salas, hay que mantener mucha higiene en el antes y el después de realizar la actividad, al igual que cuidar del material del centro social comunitario. Pues si hay que añadir algún punto más. Vamos a pasar un poquito de música. Sí, vamos a pasar un poquito de música. Di girani e tuberose la mia gondola contiene. capilla nell'aurora che sorride sul canale, che i palazzi grigi sfiora col suo bacio di mortale. Presso ad una testa bionda che fra le verbene affonda e di rose si incorona il mio capo Salvador. La gondola ci culla tutte e due soavemente, ma la pallida fanciulla nulla vede, nulla sente. Chiuse sole lunghe ciglia sopra il sogno mattutino, ella sembra una giunchiglia sotto il cielo cilestrino. Nell'aurora tu roli ad ori Difusión. Concentración en apoyo del campamento Justicia. Hoy jueves a las 7 de la tarde en la Plaza del Pilar, antiguos juzgados, se reúnen ciertos colectivos como son estos desahucios, el colectivo Dignidad y Aragón sin desahucios. El lema de la convocatoria es que no se permita que ni ellos ni otras personas sigan durmiendo al raso, expuestos tanto a la pandemia como a los problemas de sobrevivir en la calle, añadiendo con ello sentir vergüenza por permitir tales actos y beneficiar a aquellos con poder suficiente para mirar hacia otro lado. En apoyo a la concentración estamos los colectivos Quique Mur y Luis Buñuel, colectivo Trabajadoras en Lucha, Sindicato Inquilinas y Trabajadoras del Hogar. He tenido la suerte de contar con Santi, alias Llanero, un hombre que la verdad es que ha hecho mucho por las personas sin techo que estaban en el Hotel San Valero y que por desgracia Sareb las ha dejado en la calle y llevan 50 días durmiendo al raso, exponiéndose a muchos peligros y muchas problemáticas debido a la pandemia y también a vivir en la calle, que dificulta también tanto a nivel social como a nivel psíquico y mental y con otro tipo de problemáticas. Aquí os dejo un audio de la entrevista que he tenido el placer de realizarle estos días. Este es el Unión en la Onda, en el 101.8 de la emisión desde La Magdalena en Radio Topo. Estamos aquí, que esto es una audio entrevista, debido a que se va a convocar dentro de la red social popular a través de estos desahucios, el colectivo Dignidad, el Centro Social Ocupado Quique Mur y, por supuesto, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, una concentración en apoyo al Campamento Justicia. Tenemos aquí a Santi, acá alias Granero. Buenos días, Santi, ¿cómo estamos? Buenos días. Bueno, un poco cansadillos, pero bien. Gracias a Dios estamos bien. Y aquí estamos, 51 días de campamento, con sus 51 noches, y han sido días muy duros, muy complicados, pero aún seguimos en la lucha. Como todos los días, nos quejamos en buscar lo que merece cualquier persona que esté en la calle, en una vivienda digna y un sitio donde estar protegido y cuidado. La resistencia está siendo bastante dura, pero ¿cómo os arregláis para hacer guardias, para estar al pie del cañón siempre frente a una situación tan compleja como es estar en las calles y expuestos a ciertos peligros de supervivencia? Sí, eso lo estamos llevando un poco muy difícil porque, claro, estamos haciendo guardias solo dos personas en estos momentos, y ayer mismo se me tuvo que ir la persona que estábamos haciendo guardias, pero claro, llevábamos desde el domingo, nos tomamos la decisión entre todos de desocupar un poco el campamento lunes, martes y miércoles y empezar a hacer las guardias jueves, viernes, sábado y domingo, ¿vale? Porque son los días que me siento como los más conflictivos de la semana para poder hacer guardia entre los dos chicos que estamos, y esa es la situación difícil. Vaya. Pues desde el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, desde el propio colectivo Trabajadores en Lucha, la verdad es que os admiramos muchísimo, os respetamos muchísimo y os apoyamos muchísimo, porque sé que estáis en una situación que todavía no os han dado una cierta... ¿Cómo explicarlo de esta manera? Una fuente de esperanza, una luz al final del túnel, yo que sé, un asesoramiento mínimo, que bueno, sé que hay ciertos colectivos de vivienda que dentro de lo posible se han querido reunir, pero ahora mismo no están dando muchas respuestas. Pero vayamos a la siguiente pregunta. ¿Se han implicado las redes populares con vuestra causa? Sí, bueno, se han implicado en lo que se refiere en material logístico, en comida, tanto Luis Buñuel, que han sido maravillosos en la semana que cerró de carne durante la semana que estuvo de vacaciones, el centro social de donde le dan la comida y en el carne, pues sí, se han implicado mucho. Y solo tengo palabras de agradecimiento para todos ellos, porque de verdad sois geniales. Y siempre lo digo y lo diré. Y terminaré con esta frase de que solo el pueblo vamos a salvar al pueblo. Así que muchas gracias a todos de corazón. De hecho, el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, el día que cerraron el Carmen por vacaciones, la olla solidaria se ofreció a todos de comer, y la verdad es que allí pues hubo un trabajo de logística bastante desarrollador, y la verdad es que de forma voluntaria se echó un cable, pero creo que podríamos también haber hecho un poquito más preparando alguna cena, pero dentro de lo posible hemos puesto nuestro granito de arena. Y sobre el colectivo Dignidad, tengo entendido que os han ayudado tanto con la alimentación como con los víveres, como recursos sociales, a dónde acudir, y también recaudación para la caja de resistencia. ¿Es así, Santi? Sí, así es. La verdad es que les estoy agradecidos, como digo, tanto a Luis Buñuel como a todos en general, porque es que ahora mismo no tendría palabras, de verdad, como me quedaría realmente corto, parco en palabras, solo por darle las gracias a todos los colectivos que habéis estado ahí dando el pie, dando el callo, y mil gracias para todos de corazón, de verdad. Vale, pues esta es la siguiente pregunta. ¿Qué respuesta habéis tenido por parte de los colectivos de vivienda? ¿De hace estos desahucios, la PA, el colectivo Inquilinas? Pues, hombre, se han implicado en lo que se han podido implicar, en las asambleas, han hablado, pero es que a mí las palabras ya no me dicen nada. Yo tengo un dicho de mi pueblo, que los romanos decían antiguamente, en esta lomberga, que son hechos, no palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Lo que necesitamos son hechos, y no me vale que se reúnan en asamblea 80, 60 personas, 10, 15, 1, 2, las que sea. Necesito más implicación de verdad por parte de todos ellos. Ni siquiera en las guardias que necesitaba que me cubrieseis, que estuvierais ahí dando el callo para que ya no os pido que vengáis os acampéis con nosotros, pero solo os pedimos nada más que nos cubráis la guardia un día, dos días para poder descansar bien, porque esto es agotador, esto mentalmente a mí me está estresando. Es lo único que os pedía, nada más que os impliquéis un poquito más, de en vez de tener tanta desunión entre ustedes, lo que tenéis que hacer es uniros más para ayudarnos a los que estamos en la calle pasándolo como lo estamos pasando tan mal. Lo que quiere decir el compañero Santi, alias Llanero, es que dentro de la unidad y la solidaridad lo que deberíamos forjar es una red vecinal que defienda a las personas en la situación, no solo en situación precaria, sino que dentro de lo posible existen lugares como Luz Buñuel y las redes populares que lo que estamos intentando con ello es llegar dentro de los derechos ciudadanos a proteger algo tan digno como es el bienestar social y también el derecho a una vivienda digna. Y por parte de algún colectivo con el que he hablado, se han planteado y han sugerido reunirse con algunas personas del ayuntamiento a ver qué resolución o respuesta habitacional se les puede dar tanto a las personas del campamento Justicia como a las personas que han desalojado en plena pandemia, que no nos podemos olvidar que estamos en plena pandemia y hay muchas personas que están en la calle debido a que no pueden permitirse una vivienda digna y no se les está dando soluciones habitacionales ni ayudas de alquiler. Y ya por último, lo más importante, ¿qué esperáis conseguir con la concentración de esta tarde? Pues si te digo la verdad, que se nos visibilice un poquito más de lo que estamos hoy en día, ¿me entiendes? Porque apenas se nos ve, estamos ahí escondiditos. Realmente conseguir, no sé lo que vamos a conseguir. Apoyo moral sí sé que vamos a conseguir, pero me gustaría que esto fuera un boom para, ¿me entiendes?, en estos momentos, para poder que las mismas autoridades, tanto de servicios sociales como servicios comunitarios, servicios de asistencia médica, todos en general, se pusieran en de acuerdo, todos, se pusieran juntos en común, que unieran los esfuerzos para sacarnos de la situación en la que estamos. Es lo único que pido de lo que salga esta tarde de ahí, nada más. Gracias. Gracias a ti, Santi, por hacernos llegar esta entrevista, que llegará a muchos lugares y oyentes que nos oyen cada jueves a partir de las 6 de la tarde en El Buñuel en la Onda, emitido en streaming en Radio Topo. Tenéis el apoyo tanto también de Pepe, de Con la Casa en la Mochila, un gran locutor, María es de La Olla Solidaria también, pero ella no está en la radio, quiero decir, Maripaz de Trabajadores en Lucha, que es jardinera, pero aparte de eso también es una persona que dentro de lo posible. Y bueno, ahora despedirnos, y creo que lo que intentaba transmitir Santi es que a través de la conciencia social y la lucha que están ejercitando y resistiendo en el campamento Justicia, pues se pueda llegar a hacer una intervención social y también una ayuda ciudadana a poder darles una solución al problema que están teniendo de no estar solo expuestos en la calle, sino que además les busquen una acción habitacional o les busquen un sitio para poder empezar de cero, porque la verdad es que cuesta muchísimo, sobre todo a la hora de encontrar un trabajo y tener una vida digna. Me voy despidiendo y hasta otra audio entrevista. Muchas gracias, Santi. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Pues no tengo palabras. Santi, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. Espero que lleguemos a muchas conciencias con esta concentración. No estáis solos, somos mucha gente que os apoyamos y que haremos lo posible porque se haga justicia, porque vuestro sitio y vuestro lugar ahora mismo se llama el Campamento Justicia y tenemos que hacer justicia. Justicia para tener un bienestar social y una vida digna merecida. Y que los de arriba, que son los que tienen el poder, bajarán de algún momento u otro, porque somos la resistencia. No vamos a parar. Somos personas que vamos a conseguir muchas cosas si nos esforzamos cada día. A Azucena le quiero mandar un mensaje. Cariño, que te cures, que no pasa nada, que hay veces que no se puede, por cosas de la vida no se puede, pero que te mando todo mi ánimo y todo mi cariño, en serio. Y que te pongas buena. Vamos a poner el audio que nos has enviado, pero mientras tanto pondremos música de fondo. Y después vamos a estar con lo de un espacio que nos envió un compañero nuestro que se llama Nacho Willes, que se llama Historias de nuestras calles y plazas. Hoy hablaremos de Che Garay Caballero. Dentro música. El viento que vaya barriendo tus capas, y como el viento es para todo, puede tropezar con ella. Utila si la ve cruzar, utila pero muy poquito. Oh, dilo que estoy medio loco, oh, dilo que loco perdido. Dilo que la Inquisición, dilo que era un gran tormento. Como que aquello no es nada para lo que estoy sufriendo. Dile muchas cosas, dile que la quiero, dile que no vivo, dile que me muero. Dile que me mira siquiera un poquito, dile que se apiade. Va por rico. Perdón, esta curiosa versión de la Jota del Guitarrico del maestro Serrano por el gran barítono italiano Tita Ruffo, y notable antifascista, por cierto, nos sirve para introducir la sección Historia de nuestras calles, programa preparado por Ignacio Builes, a los mandos Julián, este servidor, y presentario por Julián y Antonio. Thank you. Contexto histórico de la calle Echegaray Caballero. En el año 1898, de la enorme monarquía universal que tuvo España, solo quedaban unas pocas posesiones como colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y los archipiélagos de las Marianas y las Carolinas en el Pacífico. Las posesiones americanas habían ido obteniendo su independencia a lo largo del siglo XIX, después de la guerra mantenida con Francia, guerra de independencia o guerra peninsular, como dicen los ingleses, y ya solo quedaban esas pocas posesiones ultramarinas. Pero en el plazo de un año todas ellas obtendrán su independencia o serán vendidas, lo que dio lugar a lo que se conoce habitualmente como el desastre de 1898, un desastre que fue más allá de lo puramente militar y se convirtió en un hito histórico, que marca una época de frustración nacional que coincide con el final del siglo XIX. Esta época también tiene sus músicas, son las que nos acompañan esta noche en Historia y Música. Paseo Echegaray Caballero. Aunque muchos crean que el Paseo Echegaray Caballero lleva los apellidos de algún personaje famoso de la ciudad, lo curioso y lo cierto es que al darle los nombres de esta calle, que recorre la margen derecha del Ebro, decidieron juntar los dos apellidos de los personajes más importantes para dos personajes muy importantes para Aragón, aunque ninguno aragonés, Miguel Echegaray y Eizaguirre y Manuel Fernández Caballero. Miguel Echegaray e Eizaguirre escribió numerosas obras de teatro, aunque antes de dedicarse por completo a la dramaturgia, trabajó en política al lado de su hermano, el político y literato José de Echegaray, premio Nobel de Literatura en 1904. Fue precisamente una de sus obras de teatro lo que le hizo merecedor de una calle en Zaragoza llevar su apellido. Su Zarzuela Gigantes y Cabezudos, que escribió en 1898, estaba ambientada en la capital aragonesa. La música de esta conocida zarzuela corrió a cargo de Manuel Fernández Caballero, haciendo de esta pieza musical y teatral una de las más importantes de la historia. La obra habla del Ebro, el Pilar, Zaragoza, Aragón. Por eso esta calle que transcurre a las orillas del Ebro, que mencionaba constantemente Gigantes y Cabezudos, lleva ahí los nombres de estos dos ilustres personajes. Al pardo le conocí, era torero de Mastronillo, al mal castillo de San Madrid. Iba en caleta, pidiendo guerra, yo solo al verle me estremecí, y al mirarle bajó del coche, y muy garboso se vino a mí. Tiro la capa al donativo, descubriendo que me dijo así. Tiso moreno, tiso con garbo, curralicario, curralicario me voy a hacer. Con el frotido de mi capote, soy pisado, esta linda piel. Abrileño, e toreo, voy a verle fui. Nunca lo hiciera que aquella tarde de sentimiento creí morir. Adoro el once, ahí en Lorena, se sincerido, miro hacia mí. Y un relicario sacó del pecho, que yo enseguida reconocí. Cuando el torero cayó inerte, en su delirio decía así. Tiso moreno, tiso con garbo, curralicario me voy a hacer. Con el trocido de mi capote, coyo pisado, esta linda pie. ¡Ay, me! Argumento de la obra. ¿Qué son los gigantes y cabezudos a los que hace referencia el título de la obra? Son las figuras de cartón-piedra que desfilan a modo de caricatura en pasacalles, verbenas, fiestas, costumbre de origen medieval muy popular todavía en pueblos de Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, norte de España, en fin. Los gigantes intervienen al final de la obra. La escena comienza en el mercado de Zaragoza, sí, el mercado central de Zaragoza, o la Zunuza, que fue diseñado en 1895 y se construyó entre 1895 y 1903. Está ambientada en las fiestas del Pilar, en donde Pilar es una bella aragonesa. Tras discutir con una de las verduleras del mercado y venir a menos, un sargento de la policía municipal. Esta confiesa que su novio Jesús, que está en la guerra de Cuba, le ha enviado una carta y ella no la puede leer, pues no sabe. El sagaz sargento, que también está enamorado de la chica, se inventa una historia en la que el novio se ha casado ya en Cuba. Los aragoneses son gigantes por nuestra fuerza de voluntad y cabezudos por nuestra tozudez, canta ella misma en ese momento. Por el otro lado, el novio regresa de Cuba, acompañado de un grupo de compañeros soldados. El término guerra de Cuba puede hacer referencia a distintas revueltas que se produjeron en la provincia española de Cuba entre el gobierno y los grupos independentistas cubanos a lo largo de la segunda mitad del siglo, y que concluyó finalmente con la derrota del gobierno frente a Estados Unidos en 1898. Se divide en varias fases, con diferentes movimientos sociales y políticos. Cada una de estas fases se conoce con nombres distintos. Guerra de los Diez Años o Guerra Grande entre 1868 y 1878. También Guerra Chiquita desde 1879 a 1880. La Guerra de Independencia Cubana o Guerra del 95 entre 1895 y 1898. Guerra hispano-estadounidense en 1898, y habla con un amigo de todo aquello. El sargento dice cositas que después se derimen de alguna otra forma. Pilar, que no acaba de creer lo que el sargento le había contado, se encuentra con él en las verbenas del Pilar y, para más concreción, se da cuenta de que éste le ha mentido y le vuelve a pedir que le lea la carta. Esta vez sí que ella ya conocía el sentido de la misma. El sargento, fiel a su engaño, llega a decirle que Jesús no volverá porque está muerto. Thank you. Bueno, la obra termina bien, como tiene que acabar siempre el tipo de obras, cuando al final el sargento, arrepentido de sus males, junta a los dos amantes que se supone que serán felices y comerán perdices o por lo menos lechugas de la huerta. Es una obra con música muy variada, desde números chuscos como los de Calatarao, que han gastado un montón de dinero viniendo en la perrera a las fiestas del Pilar, con grandes números de conjunto como La Salve. Y hay una anécdota muy famosa que dice que cuando se estrenó en el mismo año 1898, fue precisamente el día que se conoció la capitulación española en Cuba. Es mentira, pero es tan bonita que merece seguir contándose. La verdad es que a lo último ha resultado una radionovela de estas en plan Amarrosa y compañía. La verdad es que gracias a Nacho Willes por esta aportación de lo que era la calle Echegaray Caballero y conocernos esta historia de cabezones y gigantes. La verdad es que es un cruce entre Los amantes de Teruel y una obra shakespeariana a lo último. Ha estado bastante bien. Muchas gracias a Julián y a Antonio por habernos leído este texto, a Nacho por haberlo elaborado. Y podéis seguirnos por Archiveb o por iVoox, por podcast, que lo subiremos en unos días. Desearos una buena semana. Tendremos más el próximo jueves, ya os vamos a ir avisando de ciertas novedades del Buñuel o incluso algunos invitados que podrían venir, quién sabe. Tenemos algunas cuñas de algunas personas de Luis Buñuel que han querido aportar, así que para la semana que viene habrá esto y mucho más. Agradecer a los oyentes, agradecer al Buñuel, agradecer a Radio Topo, agradecer a Santi, agradecer al Campamento Justicia, agradecer en general a muchas cosas. Y hasta el próximo jueves. La luna marchiar pura di vista e già fanno l'amore arrivate nell'anna del mare pur la brietta cognano colore fanno sporto la luna marchiare a marchiare che stanno a fenezza la passione mia c'è tutto lea Nugaro panazzora, intanata sabata l'acqua per cosa murmolea, a mare chiaro c'è stana penetta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, a mare chiaro c'è stana penetta. Dice che l'istella sta lucente